dijiste que me querías. Yo nunca dije que te pertenecía. Y ni con flores, ni frases bonitas, ni aunque seas chico de los que son cariños.